Y es que hoy viernes finaliza la exposición que está acogiendo desde el pasado 19 de noviembre la Biblioteca Municipal de Ubrique con una muestra de enseres de la sociedad La Cultura de Prado del Rey, con motivo precisamente del primer centenario de la fundación de este colectivo, organismo que se creó en 1918 y con ese motivo ha organizado este evento por parte de la Asociación Cultural de Estudios Iptucianos de la localidad de Prado del Rey, en colaboración con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación y el Ayuntamiento de Ubrique. El objeto, además también dar a conocer las relaciones establecidas entre precisamente Ubrique y nuestra localidad. Y de ello, de esas vinculaciones culturales entre Prado del Rey y Ubrique a principios del siglo XX, va a hablar Francisco Pozo Poley, invitado que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Francisco Pozo Poley, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues gracias a usted por atendernos y sobre todo por informarnos, porque sí que es cierto que a pesar de contar con un centenario, la sociedad La Cultura de Prado del Rey quizás no es muy conocida en nuestra localidad y podemos aprovechar, ¿no?, precisamente para hablar de ella, hablar de la misma y al mismo tiempo pues de la Asociación Cultural de Estudios Iptucitanos de Prado del Rey, que es la organizadora, ¿no?, de esta acción en concreto que se va a desarrollar en nuestra localidad y que viene a determinar pues esos lazos de unión existentes dentro del marco cultural entre una población y otra. Sí, pues correctamente. A pesar de que fue una asociación cultural, aquí la de Prado del Rey, la Sociedad La Cultura estuvo activa unos 20 años en Prado y tuvo unos vínculos muy grandes con la Sociedad Cultural La Biblioteca de Ubrique. Hasta los dos nombres son prácticamente iguales. Aquí, como bien has dicho, se inaugura la primera biblioteca el 12 de mayo de 1918 y a raíz de ahí la directiva de aquí empieza a contactar con gente de la cultura de Ubrique por la idea de fundar otra biblioteca a los 3 años que concretamente se funda en Ubrique. Pero lo más importante de estos dos vínculos quiero yo resaltar es eso, es quizás el desconocimiento que tienen nuestros pueblos, en Prado del Rey principalmente, y Ubrique también, tengo muchos amigos en Ubrique, y sé que esta sociedad cultural, la biblioteca de Ubrique, también es bastante desconocida. Todo esto viene a significar que eran dos movimientos culturales muy importantes y que a raíz de la guerra civil, pues estos dos movimientos desaparecen y hay un velo de silencio durante unos 50 años que han permanecido muy desconocidos todo aquel gran movimiento cultural. Exactamente, sobre todo por el contexto histórico, ¿no? La importancia que tiene la creación de estas sociedades en lo que es, la dinamización prácticamente de la vida cultural de los municipios y también en la vida política, ¿no? Porque estamos hablando de sociedades que había, constituyeron sendas bibliotecas en Prado del Rey y en Ubrique y que, ponían a disposición de los usuarios libros que después quedaron prohibidos. De hecho, después creo que incluso se quemaron, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, en Prado del Rey, que conozco un poco más el tema, pues llevo unos 20 años detrás de esta sociedad, entre otras cosas porque mi antepasado, mis tíos, mi abuelo, bisabuelo, fueron socios de la Sociedad de la Cultura de Prado del Rey. Y es cierto que esto lo que hacía era conglomerar, digamos, a todos los intelectuales de Ubrique y de Prado del Rey, la gente que quería avanzar, que quería saber, que quería buscar un futuro mejor para sus hijos, pues intentan crear una biblioteca en cada uno de los pueblos para que sobre todo los chavales y los jóvenes aprendieran a leer, porque no olvidemos que en aquellos años, 1915-1920, tanto en Ubrique como en Prado del Rey, había en torno a un 70% de analfabetismo. Entonces estos señores, que tenían un pensamiento bastante avanzado, entre ellos había abogados, médicos, había gente muy ilustrada, y se ponen al servicio de la ciudadanía para crear bibliotecas, donar libros y darle la posibilidad a todos los niños sin recursos, a todas las familias sin recursos, de que por lo menos sus hijos aprendieran a leer. Este fue un movimiento, quizás, visto la distancia, nos puede parecer romántico, pero fue un movimiento muy importante y de ahí salieron concejales, alcaldes y unos personajes bastante ilustrados en los años siguientes. Claro, esto cuando llegó la guerra civil, pues, hubo una persecución en torno a ellos, tanto en Ubrique como aquí, lo tenemos documentado, y se persiguen a estas personas ilustradas por sus ideas. Claro, la persecución y fueron represaliados, ¿no? Y algunos de ellos imagino que también ajusticiados, se puede decir. Sí, bueno, sí. Sí. Por ejemplo, en Ubrique y en Prado del Rey tenemos las cúpulas, prácticamente las cúpulas de las dos bibliotecas, salvando algunas excepciones, la mayoría de los actores más principales de estos dos movimientos, no solamente aquí en Prado y en Ubrique, sino en otros pueblos también, pero adaptándonos a Prado y Ubrique, las cúpulas de estos dos movimientos fueron ajusticiadas, perseguidas, unos los asesinaron, otros los metieron preso y otros se tuvieron que ir del país porque los matarían. Y la verdad que durante 50 o 60 años, tanto en Prado como en Ubrique, este movimiento ha estado muy oculto, muy muy callado. La mayoría de nuestros jóvenes no saben ni que ese movimiento existió. Cuando fue un movimiento, por ejemplo, en el caso de Ubrique, estuvo activo desde 1921, porque aunque la primera reunión la tienen ellos en 1919, con el maestro Francisco Espatou a la cabeza, que es el que funda la biblioteca con un grupo de amigos que le gustaba la cultura. Y luego, a los 5 o 6 meses, Francisco Faltado se tiene que desplazar a Madrid, pues tenía el destino pedido de maestro en Madrid, en Vallecas concretamente. Se va a Madrid y toma relevo el doctor Herrero, don Manuel Herrero Arenas, que fue un gran personaje de la historia de Ubrique, toma el testigo y está 2 años y medio de presidente. En esa misma fecha, el movimiento de Prado Rey, encabezado por Francisco Gutiérrez, que lo llamaban Francisco Gutiérrez, que fue un gran personaje durante 20 años que siempre perteneció a la Sociedad de la Cultura de Prado, y fue presidente durante los últimos 13 años que estuvo activa la asociación hasta el 36. Estos personajes tienen una vinculación entre ellos, una gran amistad. Nosotros lo hemos podido descubrir gracias al boletín. El boletín fue una especie de periódico que se empezó a publicar en abril de 1922, junto con las dos sociedades. En cada una de las dos bibliotecas había un consejo de redacción que mandaba las noticias de Ubrique y las de Prado del Rey. Por medio del periódico, que se conservan 2 años y medio, unos 24 números, hemos podido conocer gran parte de la historia de Ubrique, de los movimientos culturales, incluso de alguna gran manifestación que hubo en Ubrique en un año en contra de lo que era la guerra de Marruecos. En fin, que hay una anécdota muy importante en esta colección de boletines, que desgraciadamente solamente se conservan 24 de una persona privada que no los dejó para que lo pudiéramos escanear, y ahí hemos conseguido una gran información. Claro, forma parte de esos archivos que no se encuentran en los archivos públicos, pero que igualmente pues son de interés, ¿no? Y de importancia a la hora pues de conocer precisamente nuestro pasado, porque son los documentos que vienen a atestiguar, ¿no? Lo que se podía intuir y se conoce ya a ciencia cierta con ello como base. Me decía entonces que la biblioteca, en el caso, por ejemplo, de Ubrique, fue fundada por el maestro Francisco Fatou en nuestra localidad. Sí que te quería preguntar, ¿cuántos libros llegó a contar, cuántos volúmenes formaban la biblioteca, tanto la de Prado del Rey como la de Ubrique? La de Ubrique no tenemos mucha constancia del inventario, porque yo no he tenido acceso, aunque he tenido bastante información, pues a través de las actas nuestras, pues nosotros hemos encontrado hace un año, encontramos un legajo de aquí de Prado del Rey, un legajo de documentos de la Sociedad de la Cultura, donde viene el libro de acta, el último libro de acta, que va de 1928... hasta 1936, concretamente hasta el golpe de Estado. Ahí hemos sacado una gran información, pero de Ubrique habla poco, habla que ellos van a colaborar, van a intentar animar a la sociedad de Ubrique, porque está un poco de capa caída, en el 25, 26, 1927, pero el inventario de Ubrique no lo tenemos. Sí tenemos el de Prado del Rey, que llegó a tener más de 2.000 volúmenes. Cuando se tiene la primera clausura, la tiene en 1934, a raíz de unas revueltas políticas que hay en Prado, que se quema el ayuntamiento, el juzgado y la iglesia, y se encausa a 3 miembros de la Sociedad de la Cultura. Debido a ese encausamiento, la sociedad se clausura. En principio se iba a clausurar definitivamente, pero a los 17 meses, al ganar Frente Popular, en febrero del 36, se vuelve a reabrir la Sociedad de la Cultura, que está unos 4 o 5 meses abierto nada más. Pero a raíz de esa primera clausura se pierde un montón de libros que se los llevan, y luego en el 36 hay otro expurgo, y de los 2.000 que había, solamente quedan en la actualidad en nuestro pueblo 730 volúmenes. Los tenemos en la entrada de la biblioteca municipal, en una vitrina bajo llave, porque son una reliquia, libros de 1600, 1700, 1800. Y la verdad que se ha conservado poco, porque, bueno, poco, una tercera parte o menos, pero es una reliquia lo que tenemos. En cambio, en Ubrique, lo que yo he podido contactar con algunos amigos aficionados a la historia de Ubrique, pues parece ser que no se conservan en ningún sitio una cantidad importante. Habrá en casas privadas, sí tiene que haber, porque también tuvo que llegar a tener mínimo 1.000 ejemplares, seguro 1.500. Se estima que pudiera haber alcanzado también esos 1.000 volúmenes, 1.000 ejemplares, ¿no?, de libro. Sí, sí. Y bueno, sí que, ¿cuándo desapareció con esa actitud, tanto una como otra? Me decía que en el 18 se creó la de Prado del Rey, 3 años después se fundaba la de Ubrique, y desaparecieron exactamente en el 36, ¿cuándo fue? ¿Con 20, 30 años? La de Prado del Rey desaparece en julio del 36, a raíz del golpe de Estado. La mañana siguiente vuelve otra revuelta política, que vuelve la Iglesia a sufrir también otro atentado, y la sociedad se clausura. Entran los golpistas, se hacen dueños del edificio, porque la Sociedad de la Cultura de Prado llegó a comprar un edificio propio, tenía una sala teatral arriba y abajo la biblioteca. Esta gente se hacen cargo de ese edificio, lo usurpan, se meten dentro, se reparten los libros, otros, los que ellos creían de movimiento avanzado o que no le convenía, los queman. Pero en Ubrique no tenemos constancia de que llegara a esa fecha. Lo más lejos que tenemos constancia que llegó en Ubrique fue con la llegada de Manuel Arena Rodríguez, que viene un emigrante de Ubrique, que estaba en Argentina, muy reconocido. Viene a Ubrique y se hace presidente, lo hacen presidente de la Sociedad de la Cultura en 1931. A partir de ahí se pierde el rastro de la biblioteca. Parece ser que dura poco tiempo, porque luego este Manuel Arena Rodríguez llega a ser alcalde de la Primera República de Ubrique, y en ese momento deja la biblioteca. Y nosotros no tenemos ya constancia, a partir de 1931 no tenemos ningún dato de la biblioteca de Ubrique. Parece ser que en ese año, o en torno a 31, principio de 32, se disuelve la asociación y no tenemos constancia de que siguiera trabajando. Bueno, y toda esa información es la que se va a ofrecer precisamente en la jornada de hoy, en la conferencia que va a impartir, denominada Vinculaciones Culturales entre Prado del Rey y Ubrique, principios del siglo XX. Es el título de la ponencia que va a clausurar, pues como decíamos, esa muestra que se ha podido visitar durante esta semana en la Biblioteca Municipal de nuestra localidad. La conferencia, la charla, hoy viernes 23 a las 7:30, y llega organizada, como decía antes, por la Asociación Cultural de Estudio y Tucitanos. ¿Qué te parece si nos habla además también de vuestra asociación para, bueno, pues darla a conocer, ¿no? Sí, pues la verdad que esta es una asociación que nació en el 2011, y soy uno de los socios fundadores, porque en aquel tiempo era concejal de Cultura de aquí de Prado, y al salir de concejal, que ya no era concejal, pues teníamos un montón de documentos que habíamos estado buscando los últimos años. En mi etapa de concejal me dedico a buscar documentos sobre la historia de Prado, sobre el pasado, principalmente de la Guerra Civil, La República. Se publica un libro que lo publica Fernando Romero, un gran historiador de aquí de la Sierra. Sí. Publica República y Guerra Civil en Prado del Rey, 1934-36. Y a partir de ahí, pues empiezo yo a buscar otros nuevos datos, me pongo en contacto con personas mayores y creamos la Asociación Cultural de Estudio y Tucitano. Lo de Tucitano, aunque parece una palabreja rara, viene por la ciudad romana de Itusi. Claro, exactamente. Es como los ocuritanos, ¿no? Aquí. Ahí, exactamente, igual que si llamáramos ocuritanos a una asociación de Ubrique. Sí. Entonces quiero también señalar, aunque ya lo dije a la noche, que el blog de Esperanza Cabello me ha ayudado mucho a la hora de buscar cositas también de Ubrique. Fernando Siglet, también un buen amigo y compañero también de la historia, también cogí alguna información de él. Y lo demás lo hemos sacado de las actas nuestras y de los boletines que he comentado. Pero esta asociación nace con la idea de recuperar la historia de Prado del Rey, desde nuestra fundación. Llevamos 7 años constituidos y ahora vamos a publicar el 7º libro, que precisamente esta charla que doy hoy es un extracto de un artículo que va en el libro de unas 100 páginas. En el próximo boletín, que también hemos puesto en otro boletín, de la Asociación de Tucitanos, va un capítulo especial dedicado a ese movimiento cultural. Habla principalmente del movimiento de Prado del Rey, el movimiento un poco a de Ubrique, pero principalmente habla del de Prado. Y entonces esta asociación nace hace 7 años, con la idea de recuperar nuestra historia. Ya llevamos más de 15.000 documentos, que parece una barbaridad. Hace unos 7 años, como aquí se había quemado todo, pues ni en el ayuntamiento ni en ningún lado no había documentos en ningún sitio. Nos pusimos en contacto con historiadores de toda Andalucía, de Madrid también han mandado muchos documentos. Y gracias a la tecnología que tenemos hoy de digitalización, de envío de correo electrónico, de fotografías de móviles, pues la verdad es que en unos años hemos conseguido más de 15.000 documentos. De tal manera que hemos puesto en pie nuestra historia de Prado desde la fundación por Carlos III hasta prácticamente nuestros días. ¿Qué paralelismo existe? ¿Qué similitudes tiene la sociedad, la cultura de Prado del Rey, que se creó en 1918, y la Asociación Cultural de Estudio y Tucitano? al margen de los objetivos que son diferentes cuando se creó una y cuando se creó otra, ¿no? Porque la cultura de Prado del Rey estaba enfocado a pues acabar con ese analfabetismo que existía en la sociedad en aquel entonces. La sociedad cultural de estudio Iptucitanos pretende recuperar la historia de Prado del Rey, ¿no? Básicamente, pero al margen de esos objetivos existen similitudes, ¿no? Entre las dos sociedades. Sí, la verdad que sí, porque ya desde hecho que para nosotros es un privilegio, un honor, que algunos de los pobladores o pradenses no empiecen a comparar la gran labor que estamos haciendo con aquel movimiento cultural que se está conociendo ahora, lo estamos dando nosotros a conocer, porque como les digo, hasta hace unos cuantos años esto era totalmente desconocido, había un velo de oscuridad, de ocultismo, que nadie sabía muy bien lo que había pasado ni quién eran aquellos señores. Entonces nuestra asociación nace con eso, con la idea de recuperar nuestra historia, de recuperar lo que fuimos en el pasado y lo que podamos ayudar a Ubrique también. Los datos que vamos a facilitar hoy, por supuesto, los pongo a disposición de los historiadores de Ubrique para que podáis contar con ellos. El libro de boletines que lo tenemos digitalizado, otros documentos también, lo que podamos, pueden contar con ellos. Y el paralelismo es una asociación que nace, la nuestra principalmente, con el vacío histórico que teníamos. Nace con la necesidad de recuperar nuestro pasado. Tenga en cuenta que Prado hace 10 años pues no tenía documentos ninguno, aquí se había quemado todo, claro. Y no había ni un solo papel interesante. El ayuntamiento, los distintos ayuntamientos, primero desde el 36 hasta la democracia, nadie se preocupó de buscar nada, y luego por las circunstancias que sea, pues tampoco nadie. Había un profesor, un maestro que es muy querido en Prado, don Antonio Ramos del Pozo, que sí había recuperado varios documentos, los tenía como oro en paño, cuatro papelitos, cuatro hojitas que había encontrado él en sus viajes. A raíz de ahí nosotros contactamos con varios historiadores. Hay una red de historiadores que nos van facilitando documentos y a partir de ahí, pues la verdad que nos hemos visto quizás sobrepasado por la cantidad de documentos que nos han llegado que no teníamos ni idea que existían. Claro. Y la verdad que estamos muy contentos. Este año se ha hecho hace 15 o 20 días hicimos en el Teatro de Prado del Rey el homenaje que se llamaba La Historia Convoca al Arte, donde hubo música, teatro, danza y la conferencia que la di yo, y la ponencia dedicada a aquello principales protagonistas basados en unas imágenes como lo vamos a hacer hoy. No creí que va a ser una ponencia, pero ilustrada con imágenes principalmente de lo que hemos encontrado de Ubrique. La mayoría de ellas que vienen en el boletín, fotografías de estos personajes, de Ubrique de aquel tiempo, noticias de Ubrique de aquel tiempo, que seguro que os van a sorprender y algunas resultan hasta muy curiosas, tratándose del año en que hablan. Claro. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos está contando porque en definitiva se trata de nuestro pasado, que siempre, como se suele decir, el pasado forma parte del presente, ¿no? Hay que tenerlo, siempre presente precisamente para conocer quiénes somos, ¿no? Y de eso se va a hablar precisamente en esa conferencia que va a tener lugar en la jornada de hoy a partir de las 7:30 en la Biblioteca Municipal. Para concluir, ¿a quién podemos invitar a participar? Evidentemente a todos los ubriqueños que estén interesados en conocer algo más sobre esta sociedad y sobre cómo se puso en marcha la biblioteca de Ubrique, pero además también pues todas aquellas personas en definitiva que tengan esa formación quizás en historia que quieran ampliar conocimientos sobre aspectos locales. Claro, mi idea yo he invitado a través de las redes a muchas amistades que tengo en Ubrique. Yo hace años iba a la Radio Ubrique a recitar poemas, sigo escribiendo poesía, pero el último año me he volcado mucho con la historia local. Soy un poeta de aquí de Prado y estuve durante 5 o 6 años haciendo chirigota en Ubrique, escribiendo letras para chirigota hace unos montón de años. La chirigota, entonces, creo que la chirigota que conocemos como la de la Plaza de la Verdura, creo yo, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí estuve 5 años haciendo letras. Ajá. Luego ya me casé, tuve mis niños, tuve algunos problemas de gracias personales, total, que me retiré un poco de los carnavales. Pero la gente que conozco de la poesía, de la historia y de la literatura en Ubrique, sí que le he enviado una invitación para que estén allí. Principalmente para que conozcan esa parte de la historia de Ubrique que no conocen, no hace falta que sean historiadores o aficionados a historia, solamente para que conozcan su pasado. Claro. Yo estoy seguro que mucha gente no sabe la importancia que tuvo aquel movimiento en Ubrique entre 1920, 31 o 32. Y sobre todo lo que supuso también, ¿no?, para la sociedad del momento. Claro, porque aquello fue un movimiento igual que el de Prado, que hizo obras teatrales, hizo tertulias literarias, bailes de sociedad. En aquel tiempo pues fue un revulsivo enorme. Tanto Ubrique como Prado del Rey con motivo de la Primera Guerra Mundial había una decadencia, había una tristeza en los pueblos, claro. Una incomunicación que ya os mostraré hoy un artículo que publica el Lobriqueño, que estaban totalmente aislados. El gobierno de aquel tiempo pues tenía una pequeña carretera que llegaba a Ubrique como un carril de aquella época y reivindicaban eso, que Ubrique se ve en las fotografías que voy a mostrar, las distintas empresas marroquineras que había, petaqueras que le llamaban en aquel tiempo, y Ubrique estaba a la cabeza de la sierra, pero las condiciones de comunicación, de carretera y todo lo tenían totalmente dejado. Vamos, que lucharon por sus derechos, y eso también se puede ver perfectamente en lo que vamos a contar hoy. Pues son todos esos aspectos en torno a la historia de nuestra localidad sobre bueno pues el marco cultural y sobre la vida prácticamente de los ubriqueños de aquella época, de ese periodo de principios del siglo XX. Todos aquellos que quieran conocerla, ya saben, pueden participar en esa conferencia Vinculaciones culturales entre Prado del Rey y Ubrique, principios del siglo XX, que ofrecerá el autor Francisco Pozo Poley, integrante de la Asociación Cultural de Estudio Itucitanos de Prado del Rey. Francisco Pozo Poley, muchas gracias por habernos informado y por habernos dado a conocer aquí en la Sintonía de la Mañana todos esos aspectos sobre nuestra localidad. Gracias. De nada, gracias a ustedes por darme la oportunidad de informar de este acto. Gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.